San Pedro, las manos arriba. Sin saber lo que es. Y las palmas arriba, San Pedro. Las palmas de todos los negros vienen arriba. Cumbia, cumbia. Otra pota, pota. Pero primero no haga los niños. Junto, dos, junto, a. Claro que sí. ¿Cómo que no? Así era. Ahí va. Los hinchas del lobo, las manos ahí, del chino. Sin saber lo que es amor, y me dejaba y me dejaba la vida que mi vida por ti la vida. Vamos, y vamos, la manito. No supiste valorar el amor que te entregaba y decides volver. ¿Con quién, Pablo? ¿Con quién? Los de junto a los guines, junto los junto a. ¿Dónde están los hinchas de Boca? Los hinchas de Río. Hacen promesas, mi cariño, mi dolor. Para los y disfruto. Saludos a todos los pibes.